como cuando comenzó la bloqueación, pues desde las 10 de la mañana empezó. Ya ya después ya tuvo todo normal, tranquilo. Ya después hablaron que iban a hacer una negociación acá en Tonalá, ya los compañeros se vinieron. Ya como a las 3 de la tarde les hablaron que ya no, que ya sacáramos el paro que teníamos. Y ya los hablaron, ya fuimos que dimos pase todos los carros. Se jalaron todas las carradas y ya a las 4 de la tarde ya cuando empezaron a llegar los comandos judiciales. Estamos quedados, pues. Ya fue que ya empezaron a llegar los demás. Ya llegaron, pero ya agarrando a la plebe, pues. Los compañeros agarraron ahí, los detuvieron. A nosotros dos veces nos llegaron a decir que desalojáramos ahí para que, a ver qué. Y así fue como nosotros fuimos saliendo de ahí, del lugar, y ya andaban unos niños también. Pues claro, los asustaron, ¿no? Y a las mujeres también. Subieron a uno de los comandos que andaban ellos, de judiciales. Ya los subieron, pues principalmente al presidente, ¿no? Que vea por eso, pues, a ver cómo se puede hacer, ¿no? Ver aquí los amigos que están presos y los altos de Chiapas. Pues no es justo que estén presos, ¿no?